Walter Ponce, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bienvenido. Bien, gracias. Y a Julio Vergara, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Cómo andan? Julio bien. Y Walter son danza terapeutas. ¿Está bien dicho así? Sí. Danza terapeuta, método María Fuchs. Método María Fuchs. ¿Qué significa eso, Walter? El método de María Fuchs significa que no hay interpretación psicológica. Es a través de la... Ella desarrolló un método a través del arte, de su propio arte. Fue haciendo su propia búsqueda de otro costado. Y a través de su propio arte creó este método en el cual a través de la danza podemos llegar a expresarnos con nuestro cuerpo. O sea, el movimiento como forma de ver por dónde estamos. ¿Una cosa sí, así? Sí. ¿Está bien, Julio? Sí, sí, sí. Sí, efectivamente. La danza terapia justamente tiene esta forma de trabajar el cuerpo, no induciendo, sino es tu cuerpo y lo vas trabajando a medida que la música y... Sí, se utiliza la música como estímulo. Uh-huh. Ella, desde ahí empieza todo lo que es el abordaje. A la música se la presenta como un estímulo que genera imágenes. Y desde ahí comienza lo que es el viaje, como así decir ella, el viaje a través de la imaginación. Todas las clases son diferentes de la otra. El método en este caso tiene una hora de duración. Las clases, ¿no es cierto? Nosotros estamos acá para promover la danza terapia en lo que es en la región de Río Negro. Ya estuvimos el año pasado y el anteaño pasado ya estamos acá sentados desde el 2016 acá en Viedma. Y este año estuvimos trabajando, el año pasado, 2017, todo el año correlativamente sin corte hasta actual, en el Centro Cultural. Ya hay personas que se están formando, se están haciendo la formación de danza terapeuta. Mira. Y la idea de nosotros es promover esta disciplina. Bueno, fuimos haciendo paso a paso. Primero que se conozca, bueno, la gente, por suerte acá en Viedma hay un potencial de gente que conoce la trayectoria de María Fuchs a través del arte, conoce también a través de lo que, a través del método de María, la repercusión que tuvo a través de forma del mundial. Sí, de toda su carrera, sí. De toda su carrera, no solamente como bailarina, sino que ella bailarina fue la creadora, la que trajo la danza contemporánea acá a la Argentina. Y entonces fue reconocida de ese costado. Y después cuando fue pasando los años y empezó a hacer una investigación propia a través de lo que es el cuerpo le fue dando, y ahí ella crea el método de danza terapia. Decías que no tiene vinculación psicológica, porque uno siempre habla de terapia, habla desde la psicología. Sí. Pero hay terapias corporales también. Claro, ahí está, es una terapia corporal. Es claro. Una terapia corporal, ¿por qué? Porque en este caso no está puesto la palabra, está puesto el cuerpo, que desde ahí se moviliza con los estímulos que vienen desde afuera, o sea, desde la música o de las consignas que nosotros vamos desarrollando en la clase. Uh-huh. La persona es como que la mente empieza a quedar de costado y empieza a habitar el cuerpo se hace presente, empieza a comunicar, a expresar a través de lo que en cada parte del cuerpo van quedando nuestras informaciones, y desde ese costado empieza a comunicar. Se hace de manera grupal. Por lo general, nosotros este año hemos trabajado inclusive con muy poquita gente, también hasta con de una persona sola. Mira. Fue un desafío también poder sostener este espacio, y este año se ha formado un grupo muy lindo en el cual ha generado esto que María propone, ¿no? Un encuentro, un espacio para donde nosotros nos encontremos, donde se empiece a desarrollar una ética de la afectividad a través de la que promueve la empatía a través del movimiento. Lo que hacemos es mirarnos, observar cómo el cuerpo empieza a escuchar la música, empieza a ser protagonista desde lo que va sintiendo, y desde ahí es una manera de, es de esa manera uno se va expresando y va convidando al resto a través de quiénes somos, qué es lo que vamos sintiendo en ese momento. Y este, se hace hincapié que nosotros somos, somos diferentes, ¿no es cierto? O sea, cada uno con su estatura, su, se, su manera de pensar, su forma, su mundo. Entonces, desde ese costado, uno, a través del movimiento, lo que se hace maravilloso es que vos vas viendo a la persona a través de su costado más, más intuitivo, más natural, más despojado de estructura, de, y eso es una manera de compartir. Entonces, ahí es donde empieza a, uno comienza a ponerse en el lugar del otro, aceptando uno lo diferente que el otro es y que uno también es, ¿no es cierto? Claro. Estamos hablando con Walter y Julio. Este sábado comienzan, en este caso, en el Cursa. Contamos un poquito cómo se va, Julio. Sí, en el Cursa a las 11 de la mañana, día sábado, de 11 a 12, vamos a estar haciendo... el primer encuentro. El primer encuentro. Todos los sábados. Y a partir de ahí hay que... Bueno, viene una continuidad. O sea, para los que están escuchando, las que están escuchando, que quieran sumarse... Las inscripciones quedan abiertas. Ajá. O sea, esto es lo que se presentó. Es un proyecto a través de módulos. Son cuatro módulos que... Cada módulo tiene cuatro clases. O sea, ajá, que en un mes encierra cuatro clases, encierra un módulo. O sea que esto va a estar hasta, comienza el día 11, hasta noviembre. Hasta noviembre, sí, a mediados de noviembre. Fines de noviembre. Esto, este, hasta que se pueda dar los 16, las 16 horas, que son, son 16 clases, que encierran en esas 16 clases cuatro módulos, cuatro módulos, uno mensual. ¿Y ahí ya me recibo de danza terapeuta? No. No, esto, es, esto es una presentación. Claro, poco más, ¿no? Sería tan fácil. Claro, no. Sería, mira, esto es como nosotros pudimos, gracias a una de las chicas que nos está habilitando, o sea, la gente va conociendo que se tiene, que, de qué se trata la metodología, va comprendiendo cómo es, y este... Bueno, nos incentivó a llegar al Cursa. De hecho, bueno, creo que eso, María, esto de este costado, María también está informada que nosotros estamos yendo a la universidad, en el cual hacía ella hincapié que la danza terapia sirve para todos, inclusive, sobre todo, a los profesionales. Mira. Sí, porque ella lo que ha creado este método es para generar un autoconocimiento donde todos podamos conocernos, nuestro costado más sensible. Entonces nosotros nos fuimos al, digamos, estamos abocándonos al Cursa para justamente para que la estamos promocionando para los profesionales. Especialmente para profesionales, entonces. Sí, está bueno, para, y alumnos del Cursa, claro, las personas que quieren interesadas, que estén interesadas, inclusive, pero está focalizado a esa área, digamos, psicopedagogos, psicólogos, las personas que trabajan en el costado de la salud, está desde ese costado. Porque, de mi manera de entender a la danza terapia, encierra actitudes que son fundamentales para la ayuda. Primero un autoconocimiento con uno mismo y desde ahí trabajar la antipática, el reflejo a través de que uno va viendo que el otro es diferente y tiene posibilidades diferentes. ¿El sábado qué hora entonces? De 11 a 12. De 11 a 12, primer encuentro, para que se acerquen con... ahí en la Universidad Nacional de Comahue, Centro Universitario Regional Zona Atlántica. Sí, Walter, ¿ibas a decir algo? Sí, para las inscripciones directamente en el Cursa. Hay que acercarse al Cursa. Al Cursa, sí. Bien. No, o se acerca o llama por teléfono. ¿Hay un teléfono de contacto? Sí, ya te digo. ¿Y si no, algún sitio o algo? No. Sí, la Universidad del Cursa, ellos tienen la página web. A ver, que ya lo busco. Al 422-921, interno 105, cualquier consulta. Exactamente, perfecto. Lo tengo acá en Canadá. Se sorprendieron, mira ustedes. Ahora con estos bichitos uno tiene toda Canadá. Sí. Así que al 422-921, interno 105, para más consultas de este primer encuentro que se va a vivir este fin de semana. Hay un arancel de 600 pesos por los módulos, pero todo eso se tiene que consultar y además arrimarse a la Universidad Nacional del Comahue. Sí. ¿Está bien? ¿Nos queda algo? Perfecto, no, no. Esperamos a las 11. El sábado a las 11 de la mañana. Gracias por esperar. Gracias y por bueno, el espacio. Vamos a estar reiterando la invitación entonces de este encuentro de danza terapia. Bueno, y bueno, ahí. Julio, la verdad que me ha tocado el año pasado y antes año pasado como recorrerlo solo y hoy me acompaña Julio. Buenísimo. Así que, o sea que colega, iniciaste el camino y ahí somos las, los dos somos danza terapeuta. Y no sé, digamos, los dos terminamos nuestra formación el uh-huh. mismo día. Mira, como bueno. Sí, fuimos este bien. Digamos, somos discípulos de María, porque nosotros hicimos la carrera, o sea, bajo su uh-huh. dirección, o sea, específicamente ese costado. Oh, yeah. Y este año es como que de alguna manera fui la cara visible por otras cuestiones laborales, personales, pero él pero siempre estuvo siempre con trabajando conjuntamente. Y hoy él, bueno, ahí están. Me acompaña en la radio. Que